Para con el anexo, Claudio Luna, que es el secretario adjunto de AOITA. Claudio, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, Claudio, a ver, lamentable, hace poquito charlábamos con vos y lamentablemente digo, tenemos que decir que de vuelta a la misma situación no hubo avances. Lamentablemente no hubo avances, pero no es que no hubo avances desde hace poco. No tenemos avance de hace más de 90 días que venimos con esta discusión buscando una recomposición salarial, porque ni siquiera hablamos de un aumento de sueldo, sino de recomponer el salario que tenemos en el piso. Discusiones que normalmente y en el peor de los casos se solucionan en 40, 45 días. Hoy llevamos el doble del tiempo. Hubo avances entre el lunes y el martes sobre una nueva propuesta que habían hecho los empresarios, por supuesto verbal. Corrimos el plenario delegado que teníamos estipulado para el miércoles y para el jueves, porque dijimos, estamos finalmente avanzando, y nos encontramos el día miércoles con el empresario pateando esta mesa de negociación y diciendo que solamente van a acceder a llegar a un acuerdo si la provincia, que es el poder concedente, le garantiza los fondos, o sea, subsidios, para su operatoria y para el este incremento o esta recuperación salarial que venimos solicitando. O sea que los empresarios se pusieron en la situación de, che, si la provincia no pone los subsidios, nosotros no tenemos la plata para recomponer salarialmente a los trabajadores. Exacto, lo que hicieron toda la vida, nada más que hoy se encuentran en una coyuntura distinta donde se sacaron los subsidios tanto nacionales como provinciales, pero sí también hay que decir que hubo un incremento de tarifa de arriba del 280%. ¿Hay una baja de pasajeros? Sí, pero ¿es realmente la del 30% como dicen ellos? No lo sabemos. Y a eso es lo que venimos discutiendo, que muestren la información, que transparente en el sistema. ¿Cuántos kilómetros recorren? ¿Cuál es la recaudación real que le muestran a la Secretaría de Transporte? Porque sabemos que tienen método de pago que van paralelamente a lo que realmente demuestran. Entonces nos encontramos con un Estado provincial como poder concedente y principal responsable que realmente está ciego porque no sabe ni cómo funciona el sistema ni cuál es la recaudación, y con los empresarios que están en la postura de siempre, también negando la información real porque es lo que le conviene. Y en el medio, trabajadores y usuarios que diariamente están en una confrontación, diariamente por el pésimo servicio que se brinda, y en este caso ahora, porque hemos realizado asamblea y porque va a haber paro general el próximo lunes por 24 horas y jueves y viernes de la semana que viene también. Pero bueno, tenemos ya el cuero curtido, porque vuelvo a insistir, diariamente somos la cara visible del servicio, que no depende de nosotros, sino del Estado provincial y de las empresas. Así que un reclamo más que nos hagan los usuarios por esta asamblea o los paros que llevemos, realmente no cambia nada. Claudio, consultarte y preguntarte qué debería pasar, estamos a viernes, qué debería pasar este fin de semana para que, bueno, el lunes haya servicio interurbano. Tenemos que llegar a un acuerdo por esta recomposición salarial y eso levantaría claramente la medida de fuerza. Nosotros no buscamos la medida de fuerza, lo que buscamos es el acuerdo que se nos viene negando hace más de 90 días. Uh-huh. Y en ese sentido, digo, y con la experiencia que tenés, ¿sos optimista o verdaderamente la ve dura y decís, che, bueno, el lunes no nos va a quedar otra que no sacar los ómnibus a la calle? Y la verdad es que estoy bastante desconcertado. Esos avances que hubo, que vamos, que venimos, después patean nuevamente la mesa de negociación. Hoy la verdad que no hay mucha expectativa. Han salido por algunos medios de que la Secretaría de Transporte, el gobierno iba a convocar. A esta hora no hemos tenido ningún tipo de llamado. Se ve que no les interesa, que el usuario tenga servicio ni que los trabajadores podamos recuperar un poco de salario, siendo ellos los principales responsables de garantizar el servicio público de pasajeros. Hablo del gobierno provincial. Y ya de los empresarios, ¿qué más se puede esperar que lo mismo que vienen haciendo siempre? Nos terminan usando a nosotros para extorsionar al gobierno, claro, sabiendo que a nosotros ya no nos queda ninguna otra alternativa que la medida de fuerza. A ustedes y a los usuarios, Claudio, ¿no? Porque por supuesto, nos extorsionan a nosotros y nosotros somos los que, supuestamente, entre comillas digo, donde estamos perjudicando a los usuarios. Claro. Pero acá la responsabilidad viene del poder concedente, que es el gobierno de la provincia, y de las empresas que tienen la concesión de las líneas. Uh-huh. Claudio, agradeciéndote los minutos, preguntarte, ¿cuál es la situación hoy viernes? Nos llegaban muchos mensajitos, algunas fotos de las paradas de los interurbanos acá en Sierra Chicas. Hemos visto pasar los ómnibus. Hoy es jornada de asambleas. Hoy tuvimos una asamblea de 5 de la mañana, 7 y media de la mañana. A las 8 de la mañana ya estaban los servicios totalmente normalizados. Y la foto que pueden tener ustedes, mucha gente en las paradas y colectivo lleno, es la foto que es diaria, se da diariamente. No es solamente por hoy, por una cuestión de asamblea, pero esa foto de que el colectivo pasa y deja a la gente a pie, se da desde hace mucho tiempo. El servicio realmente es malo. Y seguramente ese colectivo que va lleno, capaz que no llegue a destino porque se va a romper. Esa es la realidad del sistema que tenemos hoy. Uh-huh. Sí, deficitario y cada vez a los usuarios le cuesta más y los laburantes que los manejan ganan menos. Tal cual, a ver, realmente nos dio indignación lo que salió a decir un funcionario de la provincia diciendo que los trabajadores tenemos que hacer el sacrificio. Ya lo hicimos, el sacrificio lo venimos haciendo desde enero, el sacrificio. Y habla de que el sacrificio lo está haciendo el usuario por este terrible incremento de boleto que hubo, pero omite de decir que si bien el usuario está haciendo el sacrificio, no lo hace por voluntad, y se olvida de decir que este incremento salarial se da en una mesa tarifaria donde participa el gobierno de la provincia de Córdoba, participan los empresarios y participa el ERSAT. Claro. Son ellos los que autorizaron este incremento. Y se olvida también de decir que si bien sacaron los subsidios nacionales, también sacaron los subsidios provinciales. Uh-huh. Y mienten cuando dicen que ellos triplicaron su presupuesto para los boletos sociales, como el boleto estudiantil, cuando lo único que hicieron fue actualizarlo por inflación. Y encima tienen el tupé de hablar de que al servicio le pueden estar sobrando 500 trabajadores, porque ellos están hablando de quitarle kilómetros, entre un millón y medio de kilómetros mensuales al servicio. Si hoy no va abasto, están hablando de liquidarlo. Sacar 500 trabajadores del sistema significa quitar 200 unidades de la calle. Ya están hablando de categorizar a los ciudadanos. Acá el ciudadano de primera es el de la capital, el ciudadano de segunda es el de Gran Córdoba, el ciudadano de tercera será el de Villa María, 150 kilómetros. Y de ahí para allá estará el ciudadano de cuarta, que no va a tener servicio directamente. Uh-huh. No sé a dónde quieren llegar, la verdad que se nota que hay una falta total de conocimiento de lo que es el servicio público de transporte y también una ignorancia total, ¿no? De todo uh-huh. realmente. Claudio, agradecerte. La última, preguntarte a vos, digo, laburante que defendés el laburo, en este caso de los choferes, que hace 90 días vienen en tratando de acercar partes en el acuerdo paritario y ayer los senadores en algo así de como 40 segundos se dieron un sueldo récord. ¿Qué sentís cuando ves eso? Indignación. Lo que ha pasado ayer realmente es bochornoso. Yo no, en mis 42 años de vida no he visto semejante barbaridad. Pero este es también el gobierno que se votó. Lamentablemente lo iba a pagar la casta somos todos. Al fin y al cuenta nos damos cuenta hoy que la casta terminamos siendo todos los laburantes. Los laburantes, el jubilado, el que no tiene laburo, el que está en la informalidad. Y el gobierno provincial tampoco escapa a esa política, uh-huh. porque realmente está haciendo lo mismo. lo esconde, pero está haciendo lo mismo que está haciendo el gobierno nacional. Claudio, agradecerte los minutos y ojalá llegue una solución, ¿eh? Un abrazo grande. Por favor, gracias a usted. Hasta luego. Claudio Luna, charlando con nosotros, quien es el secretario adjunto de AOITA.